aquí en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, con la aparición de estas algas de color verde brillante que muchos matutinos o diarios digitales están teniendo como tema principal. El temor principal es que sean cianobacterias. Nosotros no sabemos mucho de este tema, la verdad. Entonces queremos hablar con alguien que realmente entiende, como es el ingeniero Hugo Rohrmann, especialista en recursos hídricos y actualmente también profesor en la universidad de universidad aquí en la UNE, en la Facultad de Ingeniería. Hugo Rohrmann, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de charlar con ustedes. Bueno, ¿nos puede explicar de qué se trata esto? Estamos preocupados sin saber, digamos, por eso llamamos y lo estamos llamando a usted. Esto que apareció en el Río Negro, ¿de qué sería? Bueno, son conocidas como algas que se producen en cualquier río o cualquier laguna cuando hay muy poca lluvia, como lamentablemente estamos teniendo en la parte este de la provincia. Sí. Se desarrollan en sistemas hídricos que no tienen mucho movimiento, o que las aguas están estancadas o que tienen muy poco movimiento. Se la ha visto también en el río Paraná en distintos veranos, porque la combinación de poco movimiento del agua y altas temperaturas, como lamentablemente hemos tenido especialmente durante enero, es caldo de cultivo para que distintas algas se desarrollen sobre la superficie del agua. Y aparentemente esto que se ha detectado en el puente de la avenida Sarmiento del Río Negro, aparentemente también son algas, se están haciendo los análisis para confirmar eso, y casualmente el Ministerio de Salud de la Nación sacó un aviso, una alerta a todas las provincias que están resultando afectadas por poca lluvia y alta temperatura, que esa situación se puede llegar a producir, y la preocupación está centrada en que si llega a las tomas de agua de las distintas empresas prestatarias de agua potable, bueno, tienen que tomar los recaudos necesarios para poder combatirla, ponerle los productos adecuados y seguir entregando agua potable, que es un poco lo que está pasando o lo que podría pasar con el Río Negro si descargan el Barranquera, están las tomas de SAMEP en ese lugar, y de ahí un poco la preocupación. Ingeniero, ¿no? Esta es, hay que aclarar, digamos, es tóxica, ¿verdad? Si son las cianobacterias, sí, en líneas generales cualquier desarrollo de algas sobre agua que luego va a potabilización son negativos para el ser humano, producen trastornos digestivos básicamente, y por eso todas las empresas entregan agua potable, controlan que los distintos organismos que nos pueden afectar, bueno, no aparezcan o no aparezcan en un límite que no generen un impacto en la población. Y eso es un poco el llamado de atención que se hace desde la Nación, porque sobre el río Paraná, incluso en otros yo lo había veranos, visto, usted sabe que yo había visto esto de las cianobacterias en los canales nacionales, y sí, hacían alusión al río Paraná, y de la peligrosidad que trae esta cianobacteria, porque son tóxicas, y bueno, y obviamente sumándole a que puede llegar a la toma de agua, esto obviamente no nos tiene que preocupar, pero ya se están tomando cartas en el asunto. Sí, SAMEP ya está al tanto. De hecho, ya el proceso de potabilización trata de eliminar la mayoría de los microorganismos que nos pueden afectar. Lo que pasa es que cuando el número es tan grande y ya se empieza a ver, se ven esas algas porque tienen ese color característico verde o verde azulado, bueno, hay que prestarle más atención. Yo no conozco mucho del tema, pero evidentemente si llegan hasta las tomas habrá que tomar los recaudos necesarios para que no afecte la producción de agua potable. Claro, primero hay que cerciorarse si es o no, ¿verdad? Claro, correcto. Eso lo vamos a saber con el resultado de los estudios que se han tomado. Sí, exactamente. Acá el problema en Resistencia, en el Gran Resistencia, es que el Río Negro desemboca en el Barranquera 500 metros aguas arriba de la toma de Samé. Por eso es que la empresa estatal está tratando de llevar toda la toma directamente al Puente General Belgrano sobre el Río Paraná, que en líneas generales tiene mucho mejor calidad de agua. Y de cuando se habilite totalmente, bueno, ahí un poco nos vamos a olvidar de la descarga del Río Negro, del Río Tragadero, que también descarga ahí cerquita, porque son elementos que con muy poca agua y el paso por la ciudad sufre distintas contaminaciones que independientemente de este desarrollo natural de algas como aparentemente se está dando ahora. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias, No, al contrario, que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.